luz, luz. De noche siempre ven borracho, mi cama es mi ataúd. Mirta Legrand, y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento social marginal. Buenas noches, arrancamos el programa número 25 de Tercer Mundo por FM La Bemba 91.3. Buenas noches, Coco. Buenas noches, amigo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es el 25? ¿Qué es el 25? Es? ¿Ya se sabe o no? Che, ¿se sabe qué es el 25? La gallina. ¡Bien! ¿Y me la ve? Leo está con... Opa. ¿Leo está con una camiseta de River? Sí, tengo la indumentaria. ¿Sí? Yo lo vi, lo vi. Apu, buenas noches. Saludos de Babilón, Nico. ¿Cómo andás? Todo bien, con mucha data para hoy. Veo, sí, que tenés mucha información. ¿Qué pasa? Y hubo lanzamiento de discos, hay shows internacionales en Buenos Aires y un montón de cosas. Yo te voy a estar contando. Dale, de una. Diego, hermano, latinoamericano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Cómo anda Buenos Aires? ¿Qué dice la gente? ¡Ah! ¡Bien, bien! Conectados todos acá en Tercer Mundo. Che, esperá que me llegó un rumor, ¿eh? ¿De qué? Que estuviste en una liga. ¿Puede ser? ¿La Liga de la Justicia? Sí, me encontré. Estuve tomando con Batman, con. Conversando con Flash. Epa. Superman. Sí. Superman. Superman. La Chica Maravilla. La Chica Maravilla. Claro, la Chica Maravilla que estaba también. Sí. Coquito y el Gato. Dos tercermundistas. Pra, Gato. Buenas noches. Buenas noches, Mos. ¿Qué fue, Gato? Buenas noches. Ya le patina. Chino. Che, ¿tuviste también en la Liga? ¿Qué pasó? Sí. Unos. ¿Qué? Locos disfrazados que los seguimos. Sí, pero ¿por qué? ¿A dónde iban? ¿Con qué rumbo? Iban al Salón de la Justicia. Claro, la idea de seguir a los muchachos estos. ¿Qué? Nos llevó al Salón de la Justicia y estuvimos haciendo ahí. ¿Qué? Desmanes. Eso. Barullo. Bueno, buenas noches, Gato. Peperina, buenas noches con el mate. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Ya me chiflan. Bueno, no sé por qué esta vez, pero bueno. No sé, yo estoy viendo fotos muy raras tuyas por Facebook, así que... ¿Estás en otro programa? ¿Sí, en otra radio? Sí. Qué traído. Sí, sí. Calumnias. Sí, no sé cuál es tu rol acá dentro del programa, pero bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, les recordamos que estamos desde FM La Bemba. Nos estás escuchando por www.fmlabemba.com.ar. Ganadora del premio Susini. Bien. Cada vez que miro para allá veo el trofeo al lado de Johnny, no puedo creer. ¿Lo presentaste a Johnny? No, Johnny, buenas noches. No te saludé. Buenas noches, ¿estás munditas? Bien. Vamos. Che, estás muy fachero, gordo, ¿bien? Estoy un poco ajustado, me parece. Estás un poco trabado, sí. Porque chica de remera. Tiene la remera de Chapones di Teresa, ¿no? Un niño envuelto es. Increíble. Bueno, también está Leoncio acá. Leoncio, buenas noches. Bien, Leoncio. Leoncio. Che, espero que vengas a formar parte de la mesa, ¿no? Y ¿qué más está en la mesa? Si hay alguien en la mesa que no quiere ser presentada. No quiere ser presentada. Yo quiero escuchar la voz. Está tomando mate ahora, pero. Presentada, sí. Es mujer. No puede. ¿Cómo? ¿Te puedes acercar al micrófono, por favor? Presentate con nombre y a qué te dedicas. Muy injusto esto. Esto es muy injusto, después me las voy a cobrar. Bueno, soy María Laura Caló y no hace falta decir de dónde vengo y quién soy. Sí. Bueno, locutora recibida de Éter en el 2008. Bien, acá bien. Tengo un compañero, usted compañero. Estudia producción. ¿El único que estudia producción en Éter? Sí, el único. Sí, sí, sí. El único de Éter. Bueno, bien. Nada, la verdad, re lindo todo, me encantó el lugar, la verdad, re lindo armado todo, perfecto. Bueno, bienvenido. Mucho mejor de lo que se ve por ahí, uno que ve los videitos y lo ve todo armado cuando está distinto. ¿Escuchaste este programa alguna vez? ¿No? ¿Qué situación? No, bueno, la verdad que no. Escuchá este, no. Después. No, otro, no te confundas. Ok. Lo vamos a escuchar, me lo graban después y sí, me lo... después lo bajás. Hay repetición, hay repetición. Se repite, Mariana. Después danos tu veredicto al final del programa. ¿Te Dale, parece? Hago como una devolución. Bravo. Como un jurado. Pero vos tuviste programa de radio. Bueno. Obvio, sí, estuve en la... Digo, Dale. Se puede decir, sí, no sí, queda sí. Como... Estuve en la AM750, estuve en Radio Patricios, hice publicidad para el Ministerio de Educación, conducción de eventos. Ah, vos eras la de la propaganda de la... Fue una campaña contra la violencia de género. Ah, ok. Salió en varias radios, no sé si... ¿Conoces a las chicas de acá, Mujeres al Derecho al Revés? El programa de género. Programa de género femenino. Viene los jueves, hoy más temprano. Ah, bueno, el próximo jueves me vengo también más temprano. Bien, bien. Así los conozco a todos. Apu, me preguntaba la repetición. Sí, ¿en qué horario se puede escuchar Tercer Mundo? Alrededor de las 2 de la mañana. ¡Oh! ¿Mataron? ¿Es el 8 fue? ¿Quién fue el programa? Y luego va a estar subido el link... A sí. www.tercermundo.com.ar Tercer Mundo Radio. Ahí va. Y bueno, en breve vamos a tener cargados los últimos 5 programas. Bien. La gente que nos está escuchando nos puede dejar mensajes por la página web de La Bemba, a ver cómo estamos saliendo al aire. Y nos pueden, si alguien nos llama por teléfono, tiene que ser al 5031-4713. Interno 640. Bien. Después del Yankee, El mail para que nos puedan escribir es... tercermundoradio@gmail.com. ¿Y en Facebook? ¿Y el Skype? Tercer Mundo. En Facebook, Tercer Mundo, y el Skype, FM, La Bemba, todo junto en minúscula. MSN. ¿Cuántos amigos tenemos en Skype? ¿Tenemos algún amigo? ¿Alguien nos agregó, Johnny? Sí, mucha gente, ya no tenemos más contactos. Che, aprovecho estos momentos de... Pero vamos a tener hoy a Juan Bonaudi y La Corvina, invitados. Están afinando sus instrumentos afuera del estudio. Esa va a ser la mejor parte del programa. Pero buenísima, aparte tiene una historia para contarnos. Increíble. Unas historias para contarnos. Acá la compañera ya lo conoce, así que... Está entrando, sí. Está entrando, se asoma. Ahí se asoma con el Tano. Bien. Pasen. Entran tomen asiento. Cada uno con su guitarra en la mano. Le va buenísimo. Aprovecho este espacio para recordarles que estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo, que se ubica en la calle Ramón Falcón y La Carra, entre La Carra y Olivera. Como sabrán, o tal vez no saben, hay varias organizaciones que hacen actividades acá adentro. Y una de ellas es Voces de Barro, que está lanzando... los cursos gratuitos de formación profesional, de serigrafía manual, diseño y estampado, soporte técnico de PC, herramientas informáticas, instalaciones eléctricas, diseño gráfico y oficial facturero. La inscripción es de lunes a viernes de 10 a 15 horas. El inicio empieza el 1 de noviembre y dura 5 meses. Así que ya a partir de la semana que viene se pueden acercar acá para anotarse los cursos. Genial. Así que a mí me pinta ser oficial facturero. ¿Facturero de...? Sí, yo quiero ser... Sí. Pero... Yo serigrafía. ¿Me reenvías esto? No. Bueno. Te puedes fijar en... Sí, después te mando. Upa, hay algo acá. Upa. Me parece que yo voy a elegir electricista si arreglo estas cosas. Sí. ¿Dónde sí. se puede chequear todo esto, Nico? Lo puedes chequear por Facebook, lo puedes buscar Voces de Barrio por Inclusión Social, me parece. Bien. Y después también en la página de del Olimpo. Y si no, podés mandar un mail a formacion@vocesdebarrio.org.ar. Ah, acá está la página, perdón, vocesdebarro.org.ar también. ¿Sí, no? Así que, sí, decime. Upa, estamos con problemas. Sí, es esto, está. Decime. ¿Te va la cortina de hoy? Sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Puedes que te tiro? Sí. Brillo sobre brillo. A ver. El Nati Combo. Subí un poquito. Bueno, antes de pasar al temita que te van a escuchar, que vengo hinchando las bolas toda la semana, quiero presentar acá a... Sí, sí, sí, vení, vení, acércate. Juan Hola. Bonaudi, Hola, buenas, noches. Hola, buenas noches. ¿Tal? Buenas noches. La voz oficial de La Bemba. ¿Qué era? La voz oficial de La Bemba. Así es. Bien. ¿Cómo andas, Juan? Bien, estoy impecable. ¿Sí? Estoy acá en representación de La Corvina, que es la banda que hemos formado en este tiempo, que, bueno, tocamos aquí también, ¿no? Ahí empezamos, sí, acá, sí, sí. Y con el Tano José Luis Infantino también, que me vino a acompañar en la guitarra. Grande, Tano. Vamos a hacer nos vamos a dar un concierto internacional. Bien latinoamericano. Sí, porque estamos recontra podridos todos estos que vienen, ¿no? A robarnos la plata y que no pagan un mango de impuestos, sí. ¿Sabían, no? Sí. Ah, no, eso no sabía. ¿Los chinos? No. ¿Los de acá enfrente? Una vez le pregunté a los chinos acá enfrente, ¿vos sabés lo que pasó acá enfrente? No, no sé, no sé. Pero lindo, lindo lugar para poner local, me dijo. Tremendo, loco. Estamos contentos de estar acá, primer y principal, porque bueno, para nosotros este es un lugar en el barrio, que somos del barrio, y que siempre... Nos representa en la memoria, ¿no? Y que estamos ahora muy contentos de que se hagan cosas aquí adentro, ¿no? Y que digamos, que este lugar esté para afuera, ¿no? En el barrio, para tanta gente de que ni sabe, ni quiere saber tampoco, y muchos que no pasan ni por la vereda, ¿no? Genial. Así que es así. ¿Y las actividades que decía Gino recién que se están haciendo y se van a hacer a partir de este cuatrimestre que viene ahora? Está buenísimo también. Sí, sí, sí. Que sí. La gente se entere. Y no solamente, bueno, yo nombré Voces de Barro, pero hay un montón de agrupaciones acá, como Reír, que hace actividades de taller de teatro, de música. También se arman peñas. Bueno, acá la radio, que próximamente va a tener su festival también. Bien. Así que. Vamos a tocar en ese festival, sí, ¿no? ¿La sí. Corvina va a tocar o sí. no? Sí, ¿por qué no? Leo, ¿qué dice? Leo, no, dice, Leo, dijo sí. No, dijo no. No, claramente sí. Che, espera, bueno, ahora vamos a seguir hablando, Juan, dale. En los próximos bloques, pero antes quiero que digas Voces que Avanzan. Por favor, te pido. Tercer mundo. No, era. ¿Cómo era, Leo? ¿Cómo es, Leo? Desde el ex centro. Tercer mundo. Olimpo. Voces que Avanzan. Pero, La Bemba. Radio La Bemba, 91.3. Agrupación Venas Abiertas. Eso no. www.labemba.com.ar. ¡Qué voz, eh! ¡Qué voz! Sí, salido de éter, ¿no? Como tanta gente. Que... La compañera lo puede decir también. Yo también quiero grabar algo después. Bien. Otro día vengo. ¿Cómo no? No, no. Ya está grabado. Hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo. No se encimen. Que diga. Yo soy. No. Y escucho no nada, Tercer no. Mundo, por favor. Ahí va, después lo editamos. No, era una idea para grabar. Que yo escucho algo Tercer lindo, Mundo. No. Yo escucho no, Tercer Mundo. Dijimos que jueguitos de voz locutora no. Apa. No sé, a mí no me dijeron nada de eso. No, sí. Una. Yo llevo el memo. Aunque sea la hora, decirnos algo. La hora, por favor. No juego con esas cosas. No. Vamos a una pausa. Si me van a acabar la carrera, sí, no. Bueno, tenemos. ¿Cómo van a correr? Bueno, ahora vamos con un temita y ya después volvemos con el bloque Mundo Rasta. Vamos con Latinoamérica de Calle 13 y ya volvemos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere,

por FM La Bemba 91.3 Radio Comunitaria. Si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena. ¿Dónde están nuestros hijos? Que tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, now. Llega ya. ¡Aire! Arrancamos el segundo bloque a manos de nuestro compañero, señor Apu. Bien, saludos de Babilón. ¿Estoy ahí? ¿Estoy bien? Buenas noches, Apu. ¿Cómo va? Déjame mandar primero, antes que me olvide, un saludo para Majo, Vanessa y la gente de Galpón. ¡Vamos! Que mañana van a recibir un amigo. Así que, nada, saludos para toda la gente de allá, compañeros. Comento primero, Los Cafres sacaron un disco nuevo. Se llama El Paso Gigante, que salió el 23 de septiembre. Che, muy bueno el video oficial que está dando vuelta, ¿no? Me gustó. Empezó a rotar. Sí. Muy buen disco, casi que me pierdo, es el tema de difusión va, que ese está rotando por las FMs. Así que disco nuevo para Los Cafres, que fue grabado técnicamente por Jim Fox, un grosso en el ambiente, con Don Carlos, Gregory Isaac, Black Uhuru, Israel Vibration y demás. Así que tenemos para escuchar un poquito de Los Cafres, el tema de difusión, Casi Me Pierdo. Si me lo mandás, vamos y volvemos. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Bien, escuchábamos ahí a Los Cafres con Casi Me Pierdo. ¿Te gustó, Gino? Me encantó. Buen video también, está rotando por YouTube y demás. Recita que se reprograma y le gusta el coco, por eso te lo comento. Dre Maray en Algoís. ¿Qué pasó que no toca? No se había vendido nada, seguro. No. Yo tengo la aposta. ¿Qué pasó? Creo que Luciano Luciano se accidentó y retrasó su viaje. Yo me parece que estoy con Coco. No se vendía de entrada. ¿Vos le tiramos un poquito yo más? Yo me enteré eso. No, lo no mandaron sé. A Luciano como excusa, me parece. Sí. Luciano. Así que, sábado 15 de octubre, Remaray entonces en Albois, en el estadio. Y otro que viene ahora en noviembre, sábado 12, va a ser Van Weiler, presencia internacional. No paga impuestos, ¿no? No paga impuestos el señor Van Weiler. Ahí está, va a estar tocando con Non Palidez y Resistencia Suburbana en el Malvinas Argentinas. ¿Es una denuncia, Apu? No, no, acá el señor Monavi no, está planteando. ¿Y sabés por qué ponen bandas de acá? Porque eso les hace que no paguen impuestos. Se llevan toda la platita. Bien. Así que no es que son, viste, que no ponen teloneros acá porque les gusta, no. Porque realmente poniendo teloneros de acá, se llevan toda la plata fresquita. Ahí va. Y bueno, así que van a venir a robar. Un ex bailer, Bunny Wailer y demás. Tenemos un tema para ir terminando la sección de Mundo Rasta Express por la presencia de Bonaudi. En el día de hoy va a estar tocándose unos reggae también. Así que vamos con un tema de Bunny Wailer y volvemos. Y les guardé el condón que ven el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. Aire. Infowind. A ver. ¿Qué pasa con las condiciones climáticas? Temperatura, gato. En esta ciudad, 15 grados 7. Humedad. 77%. ¿El viento, gato? Sur, a 3 kilómetros por hora. ¿Cuál era la otra pregunta? Presión. Bien, chino, 1013, decimal 2 hectopascales. El pronóstico. Bien. ¿Qué pasa? ¿Va a haber lluvia, gato? No llueve hasta el jueves que viene, así que tranqui, lindo fin de semana. Mínimas que van a rondar los 14 grados, máximas de 23, tanto el sábado como el domingo. Bien. Yo le quiero aclarar a Juan Buenaudi que todos estos datos salen de una estación meteorológica que el gato tiene en su propia casa, fabricada por él. Por eso, es muy especial, no, es increíble. La estación meteorológica, ¿en dónde? En el barrio porteño de Villarreal. Y hay un dato que le prometí a nuestro compañero Diego. ¿Hay olas o no hay olas? El brother, en Mar del Plata vas a tener un oleaje de 1.9 metros el domingo. ¡Bien! ¿Estás a Mar del Plata, Diego? Lindo suelo. Bien, buena onda. Che, esperá, te la pasás viajando. La otra vez fuiste a Uruguay, volviste, ahora estás a Mar del Plata. Buscando olas. No, fui a Uruguay, no fui buscando olas. Pero... ¿Qué? ¿Qué fuiste a hacer a Uruguay? A conocer. Ah, bien, conocer bien, día. Bien ahí. A conocer Colonia de Sacramento, muy bonito lugar, ¿eh? Muy, muy, muy bonito, ¿para qué? Recomendable. Para alejarse un poco de la ciudad, a veces está muy bueno. Patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Sí, Sacramento. sí lo vi un poco. Sí. Lo bueno es de que tienen bastante información afuera. $200 por hotel, por eso es patrimonio histórico de la humanidad. No sé, yo no fui... hotel del año, $200. No te creo, yo fui y regresé el mismo día, claro, pero sí. Pero estuvo muy bueno. Sí. Sí, muy lindo lugar. Como la voz de Cae en Bolas, ¿no? En realidad. Va a ver, lindo suel. Y bueno, vamos. Terrible. Gallardo. ¿Está para Éter? Programa 25, La Gallina. Un tema. Un tema, por favor, operador del siglo. El operador del siglo nos va a poner el tema logo en vivo que trajo Coco. De Kevin Johansen. Tiempo de cuando el almacén no tenía luces de neón. Cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, hazte logo. Todo tiene logo, ya te. Seca. Ya tengo logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya tengo logo. Vengano, Fulano, Caetano. Ya tengo logo. Todo tiene logo. Arte logo. Sarabarabá. Coraza, coraza, coraje. Ya tengo logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Ya tengo logo. Mi hermana, tu abuela, ya tengo logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Compre todo ahora porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compran todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en macarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boca y la toca, ya tengo logo. Orgánico, higiénico, transgénico, ya tengo logo. El mantra, el tantra, el chantra, ya tengo logo. El rockstar, el popstar, el allstar, ya tengo logo. I was hanging around, waiting for something to happen, when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely. It's the fire. Generation logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, ya te logo. Generation logo, ache, ache logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Radio La Bemba 91.3. Un jet, ¿tenés algo de coche de verano? De dos plazas, queremos de una. No, de una, la vuelta. Y tengo ¡Aire! ¡Vamos! Te salvaste justo, Apu. Arrancamos el... Me taladró el oído. Sí, mal. Arrancamos el cuarto bloque a puro acelga. Sí, a pura acelga. Alto tema. Sí, del disco anterior, Río León. un tema que bueno, que es un candombe así de la feria, que nos dio muchas satisfacciones, ¿eh? ¿El tema? Sí, por supuesto. Hay temas que te dan satisfacciones. Es buenísimo. ¿Con quién estamos hablando? Perdón. Por favor, con muy Juan bien, Bonaui. Sí, con Juan Bonaui. ¿Hay aplausos? Hay aplausos, sí. Sí. ¡Vamos! ¡Juan! Y yo estoy... quiero escuchar la voz de tu compañero, el Radio Tano, que no se pudo presentar. Vale la pena. Y el Tano José Luis Infantino, un cumpa de acá de la zona de... Gracias por venir. ¿Y coros? No, ¿me harás de cantar también? Sí. ¡Vamos! La corista. Antes de empezar con la entrevista, con la zapada, quiero mandar saludos a Javier, que dice saludos a todos los tercermundistas. Buen programa, Javier y todos los chicos de Prácticas Concretas. Sí, ¿se acuerdan? Presentes. ¿En dónde dice eso? En www.labemba.com. Muy bien. Después, Luca 3 de punto dice, locos, con muchas heces, recién los engancho, que se manden un buen programa como siempre, abrazo. Así que un abrazo. Y bueno, un llamado a la solidaridad. Se necesita dadores de sangre para el paciente Juan Esteban Gaona, que está internado en la clínica de los Virreyes. Presentarse en Avenida Independencia 1816, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. O Avenida Córdoba 6429, entre Olleros y Maure, de lunes a sábado de 8 a 12 horas. Así que seguramente después vamos a volver a pasar el dato. Bien, Juan Esteban Gaona, ¿no? Sí, dijimos, Juan Esteban Gaona. ¿Lo podemos subir a Facebook después? Sí, sí, ahora lo hacemos en la página también. Juan. Hola. Buenas noches. Radio La Bemba. La voz de la radio. La voz de la radio. Qué orgullo, loco, la verdad que es un orgullo. Juan, Radio Comunitaria. Sí. Radio Comunitaria. Antes, te voy a confesar algo. Antes de... Bueno, ya habíamos quedado la semana pasada que ibas a venir para acá presente. Y decidimos buscar un poco de información mediante el Google, ¿no? Encontramos muchas cosas. Pero bueno, a ver. ¿Qué tipo de cosas? Uf, muchas cosas. Ah, ustedes son los que investigan. Y no, la verdad que creo que es la primera vez que investigamos o no. Un par de veces ya investigamos históricamente. ¿Te preocupa eso, Juan? Que... No, está todo liso, no hay ningún problema. A ver, pero... Quiero que nos cuentes un poco cómo llega Juan Bonaui acá a Argentina, porque recordemos que es uruguayo. ¿De qué parte de Uruguay? Es aburrido, es muy aburrido. Es hablar de mí, bueno, quiero decirles que yo nací en 26 de abril de 1964. ¿Cuántos años ya, Gino? 47. El 26 de abril de 1932. Bueno, ¿me vas a dejar hablar? O... Me preguntás y después me decís más. Radio Comunitaria. Mirta, ¿viste? Como ah, 26 de abril de 1564, nacía en Stratford-on-Avon William Shakespeare. 26 de abril de 1964, 400 años exactamente después, nazco yo en Montevideo, en La Teja. ¡Lo tenés estudiado! ¡Lo tenés estudiado! Hay algo, ¿no? No es casualidad, 400 años exactamente, un escritor como él y un cantante escritor como él. ¡A la mierda! Para mí que eso es la reencarnación, loco. Bueno, no, en el 74 salíamos despedidos del Uruguay. Cortito lo voy a decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. 74 fue un año donde cientos de miles de uruguayos salían del país porque ya había estado el golpe. Y, digamos, el país que veníamos, la mayoría era Argentina. Quiero decir solamente esto. Durante muchos años... Me cansé de escuchar que de los países nórdicos, tan solidarios con nosotros los uruguayos, el país más solidario para nosotros siempre fue Argentina, siempre, bien, siempre. En esa época nos escondían, nos daban sus garantías para que pudiéramos vivir dignamente, nos daban de comer. El pueblo argentino fue el que mejor se portó con nosotros, ¿no? Por eso muchas veces cuando escucho algún candidato a presidente o algún presidente uruguayo que habla estupideces del pueblo argentino, me rebelo y realmente me siento muy mal, no solo por tener mis hijos en la Argentina, sino porque todos mis amigos son argentinos y este pueblo fue el que me dio de comer, el que me crió y el que me educó. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. América Libre. Muchas gracias por el elogio argentino. No, pero es una verdad. Menos en el fútbol, lo demás está todo bien, digamos, ¿no? Está todo bien. Igual sos medio argentino ya, a esta altura de tu vida. Por supuesto, digamos, soy rioplatense, ¿no? ¿Decís che? No digo che, y me molesta la gente que diga che. ¿Boludo? Boludo, digo, a todo el mundo, todo el tiempo. Es un argento, me parece. No, sí, más vale. ¿Dónde te gusta estar más? Ah, me gusta estar en el medio del río. Ahí, viste. Muy buena definición esa, ¿eh? Medio del río. Revista Car, bueno, Cara no, pero buena revista. Buen Audi, la cama. Me gusta estar en el medio. Confesiones secretas. Menos en Buquebús, ¿no? Que son todos delincuentes. Yo viajo con la cachola, ¿eh? Cachola. Vamos arriba a la cachola. Ahí va. Che, ¿sabes que a Carmelo. No, conozco Uruguay. Opa. Creo que, no, espera, no, conozco Uruguay, pero fui cuando tenía 3 años, o sea, no, nada. No cuenta. Pero me gustaría conocer Uruguay, ¿eh? Hermoso. Así que. Podemos planear. Impecable. Hermoso. Sí, un viaje. ¿No? La típica, viaje. Muy prolijo, te dice. Muy prolijo. Qué educados que son los uruguayos, ¿eh? Epa. Che, Juan. Sí. Tenés un repertorio muy, muy amplio, ¿no? En tema musical. Porque tuviste con una banda que se llamaba Los, si no me equivoco. La Triple Seis. La Triple Seis. Sí, con Diego Rolón, Luis Volkov. Pero empezaste con ellos musicalmente, ¿no? No, mucho antes. Mucho antes acá. Sí, mucho antes, con cantidad de gente. Incluso con La Corvina venimos tocando, con los amigos de La Corvina venimos tocando. ¿Hace cuánto hace, Tano? Nosotros. 30 años, 30 40 años. No, pero bueno, sí, uno va tocando con mucha gente porque te hace crecer, ¿viste? Es como hacer radio con diferentes personas. O sea, se van a dar cuenta cuando hagan radio conmigo que van a aprender otras cosas. Y después volverán. No, es así. Digo, uno, como el Tano, que también digo, hace su camino con el folclore instrumental, con su música. Cada uno va haciendo otras cosas para ir creciendo, ¿no? Y los músicos tienen eso también, de que te vas juntando con otra gente, con otros palos, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, estoy tocando una banda que se llama La Favorita, que es una banda de rock que la formó Walter Sidotti, el de Los Redondos, con Mariano Sagasta, el sonidista de Los Redondos, y digo, me siento bien, voy, toco los tambores con una banda de rock y, viste, es también juntarse con otra gente. Uh-huh. Está bueno. Bueno, mira ahí entonces. Sí, seguro. Juan, sí. ¿A qué se debe el nombre de La Corvina? Mira, La Corvina fue porque un día estábamos en La Coronilla en Uruguay y el bajista dijo no, porque dice, esta noche vamos a comer una corvina, a la parrilla, vamos a estar. Y se fue y se caminó como 1.5 kilómetros a donde estaban los pescadores y se compró una corvina como de 25 kilos, una cosa, un monstruo era. Y entonces se la dio y tenía que caminar como 1.5 kilómetros por la playa. Y el loco mide 1.63. Y le dice, ¿y cómo la llevó? Ah, no sé, le dijo el gringo, no sé. Pero, ¿y cómo la había llevado hasta allá? Claro. Y le dice, bueno, está. Y la agarró y le ató una piola y se la llevó de tiro por el agua. Volvió con el mar, ¿no? Claro. Volvió con la corvina por el agua, atada una piola, 1.5 kilómetros. Entonces, la cosa. Claro, y ahí quedó. Y la verdad que era una cagada. Cuando le hicimos la parrilla, un gusto a nada, horrible. Y arena, sí, sí, arena. Sí. Que le pegó. Y aparte, claro. Sí. ¿En la costa, bien donde estaban? ¿Qué costa? En La Coronilla, ahí en Rocha, ¿viste? En Rocha hay diferentes playas. Una de ellas, ajá, antes de llegar al Chuy, se llama La Coronilla. Y un lugar lindo ahí para acampar. Está bueno para acampar, es barato. No, ¿viste? Punta del Diablo, Cabo Polonio, que ahora te cobran $100 por día para ir a vivir en un rancho que no tiene luz ni agua. Claro. ¿Viste? Ahora está de moda, entonces van y pagan lo que sea por muchos estar hippies. De... Buen dato, La Coronilla. La Coronilla es buen dato. Yo igual me enamoré de balizas. Estuve por la costa uruguaya, enamorado de balizas, boludo. Sí, está bárbaro. Pero medio caretón, pero me enamoré. Sí, pero bueno, porque han ido muchos culos rotos, ¿viste? A pagar lo que sea para estar en un rancho sin luz y sin agua. ¿Entendés? Y entonces... Está todo bien, pero no pagué $150 una noche en un rancho. No seas malo, ¿viste? Si hace 10 años atrás era regalado eso. Vos ibas, ponías 2 palos, una chapa y era tuyo, porque los terrenos eran fiscales. Y ahora te cobran $100 para arriba un monoambiente, ¿viste? Un rancho que tenés que ir a cagar a 5 cuadras, ¿viste? Porque no tenés, y si cagás ahí se te llena de mosca, es una cosa... ¿Qué? Y tomate un trago de agua del tanque, del pozo. Imposible. Estás 5 días en un sentado en un agujero en la playa. Y eso está de onda, ¿viste? Ah, hay una onda. Antes iban a Punta del Este, ahora la onda es Cabo Polonio. Y son hippies. Ah, son hippies. No, ni hippies, son hippies. Son hippies. Sí. Che, pero tuviste también en Europa, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué fuiste a hacer a Europa? Ah, bueno, cuando tenía 20 y pico años me fui ahí, cargué los tambores y nos fuimos a la Unión Soviética, a Hungría, y después recalamos con un baterista en Madrid. ¿Cómo hablan, eh? Sí, yo sí. No me mandé ninguna. Y nada, fui a tocar a la calle. Fui a tocar a la calle, como todo guacho, digo, quería salir, fuimos a tocar a la calle y nada, nos cagamos de hambre. tocábamos unos africanos que viste. Vendían relojes. Sí, vendían hash, ¿no? Más que relojes, vendían relojes con hash adentro. Y lo interesante y lo lindo que me pasó en España fue que tocábamos con un grupo de senegaleses que tenían un mono grandote de 1.5 metros viviendo en la casa. No, no. Y a las 6 de la tarde, loco, venían y traían el mono y todos tocábamos y el mono bailaba. No, no, no. Tengo fotos. No, tengo fotos. No. Bueno, traían, era, no era un mono, sino un gorila, medio gorila. Incomprobable, ¿eh? Bueno, no. Está, listo. No. Ta, entonces no me pregunté. ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo era el nombre del gorila? No me acuerdo, pero te quiero. Maguila, Maguila. No, pero te quiero decir, loco, yo venía con venía con una conga atrás, como ahora si fuera un yembe. ¿Dónde dormía el mono? No, dormían en la casa. Esto era mortal. Como el Audi, la cama matrimonial. No, no, no, pará. Yo dormía en otro lado que me atendían bien. Me atendían bien. Pero mirá lo que era. El que se mandaba una cagada, tocábamos 8 o 9 horas por día, el que se mandaba una cagada en el día tenía que llevar la bolsa de las monedas. Cargar la bolsa, esto era en el Parque del Retiro ahí en Madrid. ¿Sabes lo que era la bolsa de las monedas? Imposible llevar. A las 6 de la tarde traían todos los días dos locos, dos negros también traían el mono. Bailaba 10, 15 minutos, la gente se juntaba, ponían cientos de pesetas y chau, se llevaban el mono. Después cuando repartían, viste, la guita era así, toma pa' vos, el mono, la comida, el mono. O sea, el mono relojero. Sí, sí, no, no, mortal, espectacular. Y bueno, fuimos a tocar y después nos vinimos, viste, ya no, vos te das cuenta, no es tu lugar, viste, cuando estás ahí un tiempo afuera te das cuenta. Bueno, así. Pero te vas curtiendo de otra cultura, sí. Vas adquiriendo otro tipo de conocimiento. Está bueno. Musicalmente seguramente te sí, un montón. Sí, está bueno, pero digo, también te tratan para el orto, digo, sí, ¿no? Sí. Convengamos de que sos extranjero, somos latinos y te tratan para el orto. Y te hacen la vida imposible para que te vayas a la mierda, ¿no? Claro. O sea, vivir en otro país significa esto. Ir a tocar, ¿no? Pues digamos, te juntás con lo peor. Cuando vas a la calle a tocar, te juntás con lo peor. No es que te está esperando en el NG, te están esperando para decirte pase por acá, señor. Te juntás con los marroquíes, con los peruanos, los uruguayos, los colombianos. Y es así, viste, la gente que está en la calle, laburando en la calle. Bueno, che, ¿les parece? ¿Qué haces otra pregunta? No, yo quiero escuchar música. Eso también, le iba a decir, eso le iba a decir. Vamos con un temita, Juan. Vamos con un tema que se llama Calle con Besos. Este tema está dedicado ahí a una donde me crié, ahí en la calle Trafalgar, en Montevideo. Y vamos, dos guitarras, el Tano Infantino, primera guitarra, y yo. Y es así. En la rambla, oxigenando el alma, ojos irritados por orden de todo el horizonte, aguas que van mojando las hierbas y queman al poeta, bizcochos que se ponen más duros, atragantando el futuro. Atragantando el futuro. Oh, oh, oh, oh. Atragantando el futuro. Manos que se tiran buscando tocarse con encanto. Cuentos que cuentan viejos cuenteros en una casa de espejos donde aún se mojan las caras los que se mueren de ganas y sueñan con volver al reflejo de aquella calle con besos. Oh, oh, oh, oh, oh. De aquella calle con besos. ¡Vamos ahí! Oh, oh, oh, oh, oh. De aquella calle con besos. Si en Montevideo sale el sol, en Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo hablan de amor, en Buenos Aires no duermen. Si en Montevideo hay un tambor, en Buenos Aires hay fuelle. Si en Montevideo gritan gol, en Buenos Aires se siente. ¡Tú, Latano! Radio Comunitaria. Caras bañadas en sales dulzonas, despertando al aroma. Taxis que nunca llegan a tiempo al viaje del intento. Paredes que huelen a manos mojadas, tu sombra acorralada. Chumas atentas, un whisky, dos vasos, traición en un solo acto. Traición en un solo acto. Traición en un solo. Y se viene. Si en Montevideo sale el sol, en Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo hablan de amor, en Buenos Aires no duermen. Si en Montevideo hay un tambor, en Buenos Aires hay fuelles. Si en Montevideo gritan gol, en Buenos Aires se siente. Limón. Alto tema. ¿Y cómo bailó el mono? Sí. Estás en toda, Los pillo. Muy buena canción, ¿eh? Muy buena canción. ¿Cómo se llamaba el tema? Calle con beso. Calle con beso. Ahí va. Dedicado ahí al Uruguay que deben estar escuchando, a la gente de la calle Trafalgar. Tenés muchos mensajes, arriba la celeste, la gente, opa, así que ¿sí? Vamos debe haber de uruguayos. Si en Montevideo sale el sol, en Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo... Bueno, está. Pegó ese tren. Che, espera, saludos. Dice, sí. El profe, saludos a todos. Saludos, profe. Los chicos, será posible. El programa que se emite los viernes a partir de las 21:30 horas, si no me equivoco. Dice, saludos al amigo Bonaudi de la gente, será posible. Mirá qué lindo. El profe dice, Tito Bicho Galo. No sé, gracias, profe. Chise. Dice, excelente invitado. Vamos arriba a la celeste, buen programa, chicos. Bien. Radio La Bemba. Che, ¿no vamos con un temita de él al corte y volvemos? Claro. Sí, ¿en vivo? En vivo, obvio. ¿En vivo? Sí. Un mate. ¿Qué? Vamos a explotar. Vamos para arriba, vamos para arriba o vamos para abajo. Más que el mono lo vamos a explotar, así que. Dale. ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? Para arriba, siempre para arriba. Arriba, sí. Lo que pasa es que tengo un par de amores, ojo. Bueno. Pongamos un samba. ¿Cómo estamos en Brasil? Bien. ¿Estamos bien con Brasil? De ayer no, muy bien. Pero de ayer no se habla. Bueno, un pedacito o vamos todo el tema. ¿Cómo dice el operador? Todo, vamos todo, vamos todo. ¿Cómo se contaría esto, Tano? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Como la luz de tus ojos, como un río cuando crece, como nuestras bocas juntas, como el sol cuando entibiece, como cuando dices lindo, como anclar en tus caricias, como la noche tranquila, como nueva melodía, que dure, que crezca, que vuele y que fortalezca, que dure, que sea, que cure. ¡Arriba! Y se fortalezca. ¡Tula! Como

una radio con memoria. ¡Aire! Bien, Apu. Bueno, arrancamos el último bloque y extenso bloque. Che, Juan, ¿sabés que acá hay muchos mensajes? Que, bueno, te mandan saludos, sí. Aguante la celeste, bla, bla, bla, bla. Y será posible estar pidiendo un tema. Opa, no sé si lo podemos hacer. Bueno, así, Caballo, ¿no? Matungo está pidiendo. ¿Te ¿verdad? ¿Lo mataron? Eso, ¿un pedazo? Sí. ¿Un pedazo? A ver. Gaby, pero Cholo. Tenemos que cantar todo, tenemos que cantar. Métale, todo. ¿Qué hay que cantar? Vamos a ver. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. No es un caballo que cante, que vuele, que salte, pero a mi caballo le gusta mucho el pororó. El pororó. Otra vez, va, tres. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. No es un caballo que vuele, que salte, se drogue, pero a mi caballo le gusta mucho el pororó. Pororó, pororó, pororó. Trigo, tres, cuatro. No es un caballo cualquiera, es un caballo de ley, que tiene un único vicio, el pororó crocante. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. Antes, boludo. Vamos. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. Ahí va. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. Ahí va. No es un caballo que cante, que vuele, que salte, pero a mi caballo le gusta mucho el pororó. Pororó. El pororó. Pororó. Ustedes, tres, cua. A mi caballo matungo le gusta comer pororó. Ahí va. A mi caballo matungo le gusta comer pororó, pororó. No es un caballo que cante, que vuelve y se drogue, pero a mi caballo le gusta mucho el pororó. Pororó. El pororó. Tres, cua. No es un caballo cualquiera. Es un caballo de ley, que tiene un único vicio. ¿Cuál es? ¿El pororó? El pororó crocante. ¿Me miras con cara de loco? A mi caballo matungo le gusta comer pororó. ¡Vamos, pororó! A mi caballo matungo le gusta comer pororó. Raro la misma. Listo, pues. Me mira con una cara de... Me va a pegar un tipo. Estaba pasando con el Che, para Gaby y para el Cholo, lo están escuchando, ¿eh? Va dedicado el tema. Arregan. El 29 de octubre vamos a estar tocando en Bukowski. Sí. Ahí en Bartolomé Mitre y Pasaje La Piedad. Vamos. A las 11 de la noche, sí, bien. Prometo, vamos. Prometo ir esta vez. No, no, no, no vas a ir. No vas a ir. Gino se compromete y no va, ¿ya pasó eso? No, jamás. ¿No? Va a estar buenísimo, la Corvina con todos los trajes de murga. Una cosa espectacular, toda la sub-60 que armamos ahora, que le íbamos a poner la sub-Alzheimer y al final le pusimos la Corvina, ¿no? ¿Cuántos son? Y somos 8 ya, sí. Así que caños, ¿viste? Bien, ah, bien, más sumando, muy grosa, muy grosa. Tenemos que ir. Sí, tienen que venir porque es una fiesta. ¿Dónde es? Recordemos. 29 de octubre, bien. La Corvina en Bartolomé Mitre y Pasaje La Piedad. Ahí va, Bukowski Bar. Radio comunitaria. Che, esperá, antes de seguir con el tema de la música, que los temas están zarpados, quiero conocer la faceta de Juan Bonaudi, actor. ¿Se puede o no se puede? Yo lo tengo visto de algún comercial. ¿Cómo incursionaste? ¿De pañales o de qué era? Che, ¿sabés cuánto cobraste? No, tu hermana me dijo que me había visto. Que me buscó en YouTube. Yo te quiero hacer una pregunta. Gino también te buscó en Google. ¿Se puede saber cuánto cobraste por la publicidad de cerveza? Pero más o menos, un aproximado, tampoco. Qué boludo son importantes. No se puede decir nada atrás, no se puede decir nada abajo porque arriba te la pone. No, pero un aproximado, tampoco. Radio comunitaria. Por eso cuando. Como le dije al boludo ese que me agarró en el día, yo estaba comprando en el día, boludo, estaba comprando las ofertas en el día. O sea, compro todos los productos día. ¿Qué onda? Todos los productos día compro que vale 10 veces menos. Imagínate, yo ahí el chabón preguntándome, ¿cuánto ganaste? Pero decime un aproximado de cuánto ganaste en esa publicidad. Le digo, no sé, hermano, no sé. Pero decime algo, así un estimado. Lo que vos ganarías en 15 años, pedazo de pelotudo. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué te vas a masturbar después, viste? Como si nosotros somos de la D. Viste, la gente piensa, somos de la D. O sea, nada. Bueno, pero el chabón te vio famoso, te reconoció famoso. Y te tiró y dice, bueno, yo quiero saber cuánto gana, no sé. Sí, claro. Pobre flaco. Sí, pero hay no sabe el mambo de ese momento. Hay una historia con eso, viste. Se creen que salís medio minuto en televisión y sos millonario. Y en verdad no es así, en todos los órdenes, como los futbolistas. O sea, ¿cuántos hay que laburan, viste, en otra cosa para...? En verdad nosotros laburamos de esto, es un laburo como cualquier otra. Todos los meses tenemos que armar un sueldito. Uh-huh. Viste, los que se la llevan son otros, digamos, como siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, ¿quién se la lleva? ¿En dónde? En este programa. Nadie. Por eso. Nadie se la lleva. Che, hablando de famosos. Sí. ¿Te has encontrado con alguno que digas qué buen tipo, qué buena onda, mujer o varón, algún famoso? Que... Sí, Araceli, porque no trabajé. ¿Qué? Araceli, esa. Aquí, hablando de famosos, decimos. ¿Te comiste? Perdón. Che, espera, me llegó un rumor acá de último momento, un cable de noticias. No, a la concha. ¿Qué le di? Sí. Subí. No, digas cosas que después nos podemos arrepentir todos. No, ojo, Pero es. Se puso colorado. Sí, no. Información fidedigna, esa, ¿no? No, actuando, no. Obviamente, que le diste un beso a una actriz famosa. Ah, bueno, sí, tuvimos una escena corto. De besos. Tuvimos una escena de besos con Araceli. Bueno, es normal. Con Araceli González, ex símbolo argentino. No, bueno, creer. Pero es normal. Me ha pasado con ella, con Pamela David. Con tu hermana también. El chabón es fanático de las hermanas de los demás. Ay, no, viste, por las dudas, viste. Cuando me decís algo, yo te digo con tu hermana, directamente. Che, esperá, con Pamela David supuestamente fue en la publicidad de una famosa cerveza. Sí, de Quilmes, sí. Pero yo no me acuerdo que haya dado besos. No, bueno, pero en el motorhome nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo de precalentamiento que no lo viste. Imagina. Tuvimos que trabajar el vínculo, viste, esa onda. Es profesional, todo profesional. Ah, sí, no pasa nada, todo es todo un blef, todo mentira. Hay que ir y robarles la plata y nada más. Es como cuando, viste, te dicen hay que ir y sacarles la plata a esas empresas que tanto te la sacan a vos. Bueno, un día va, te tocó trabajar con ellos, sacarle la plata y nada más, venir y después tomar, ¿sabes qué? Brahma. Claro. Juan, tu formación actoral, ¿dónde estudiaste? Si lo hiciste de chico. Pensé, no. ¿Puro caradurismo o no? No, fui con Lito Cruz unos años ahí. Qué monstruo. Estudiamos con Pablo Echarri, mirá vos, ahora están trabajando juntos. Y bueno, de ahí, sí, con Lito, que era en ese momento era el número uno, ¿no? El tipo que todos se querían formar con él. En los 90. 90, ¿no? Sí, ahí, bueno, estuvimos 4 o 5 años con él y después trabajando ahí en un teatro de La Boca con él, también el Teatro de la Ribera, hacíamos unas obras de autores argentinos y... Bueno, fue una linda experiencia, digo. Está bien, está bueno. Sí, por el momento, si surge alguna posibilidad de volver a hacer algo grosso en la tele o una publicidad, ¿vos ya te abriste de eso o no te abriste o te dedicas solamente a la música? No, es mi trabajo. ¿No? ¿Cuál es mi trabajo? Eso. Yo todos los días voy y hago casting. O sea, es como ir a pedir trabajo todos los días. Yo todos los días me llaman y me dicen, che, un casting va, ping. Hay 200 personas, 200 monitos que quieren hacer ese laburo y eligen a uno. Al mono este. Al mono Maguila. Todos quieren bailar. Claro, y es así, es un laburo como cualquier otro, digamos. Vas, haces el casting Y después estás esperando que te llamen, a ver si quedaste o no quedaste. Uh-huh. Y bueno, ese es el laburo, ¿no? Lo que está bueno también es trabajar para afuera, que me ha dado la posibilidad de viajar mucho y conocer otros países. Eso sí está bueno. Que viajaste por Latinoamérica, ¿no? Por Europa, sí. Gracias a la publicidad, viajé por todos lados. Uh-huh. Porque se hace mucho, vienen a buscar actores de acá porque no pagan impuestos allá. O sea, llevan actores de acá. Estamos en tema de impuestos. Y sí, loco. Y sí, ¿vos qué te crees que vienen a buscar actores acá? Porque ¿qué somos? Hay que abaratar costos. Pues claro, es así. O sea, todo es un negocio. ¿Cómo estás con la situación? Verás. veremos, después lo sabremos. Flor de verás. El contador no. No pasa nada. Pero digo, vienen a buscar acá actores para llevárselos allá. Y vos decís, ¿por qué se llevan 5 o 6 actores para una publicidad? ¿Y por qué se llevan un director de acá? ¿Por qué se llevan los técnicos acá? Porque somos baratos para ellos. Entonces van, te pagan 1.000 euros y viste, y vos vas allá y haces de mono, bailá, da vuelta a carne en el aire, claro. Ah, mirá, es un beso. Era vos el mono entonces. Claro. Bueno, y no solo barato, sino que seguramente hay buena mano de obra. O sea, por supuesto, bien las cosas. Sí, no ni hablar en la parte técnica y también buenos actores, pero te quiero decir, ¿por qué vienen a buscar? Por ejemplo, el otro día había para Bulgaria un casting. Una semana en Bulgaria, 10 días. ¿Qué carajo? ¿Y sabes para dónde era la publicidad? Para acá. O sea, iban a filmar a Bulgaria con actores de acá para hacer una publicidad acá. Pero vos, o sea, esta faceta, ¿vos la haces porque te gusta o lo haces solamente por el No, no, hay otras cosas que hago. Hago cine o teatro porque me gusta. Pero ¿hiciste un corto en el 98, puede ser? Sí, hice una película ahora hace 2 años atrás, que es Matar a Todos, sí. La historia de Berríos, que era un chileno que estuvo con Pinochet, una historia que fue filmada en Uruguay, pero también con chilenos, actores chilenos y actores argentinos. Uh-huh. La historia de este tipo, que era un químico que había armado la fórmula, manipulaba el gas sarín. Uh-huh. Y fue uno de los tipos que en un momento en que cuando hubo casi el conflicto con Argentina, estaba ahí como, lo tenían ahí como para manipular ese gas, ¿no? En caso de guerra. Y a ese tipo lo matan en Uruguay por orden de Pinochet. Y bueno, es una historia verídica, se filmó en Uruguay. Eso sí, claro, el cine es atrapante hacer, ¿no? Igual que algunas cosas que he hecho con mujeres asesinas, todas esas cosas están buenas para hacer. Ahora, la publicidad es la publicidad, nada más, es para laburar, ¿no? Ya está. Sí. Yo vi una película uruguaya muy buena, El baño del Papa. Ah, ¿no? Buena. ¿Lo viste? Sí, claro. Creo que es la única película uruguaya que vi en mi vida. Mirá cómo te miró. No, boludo, ¿pero qué estás queriendo decirme? ¿Qué? Me mirás así diciendo, con una sonrisa socarrón. Quiero que recomiendes una película uruguaya. Bueno, no, whisky, Chevrolet, hay un montón. Últimamente, los últimos 7, 8 años en Uruguay se empezó. Es verdad, no se filmaba en Uruguay. No, no era un país que se hacía cine como acá toda la vida. Pero últimamente han salido unos directores de la puta madre y unas películas bárbaras. Así que no, hay buenas películas en Uruguay. El pueblo uruguayo, sí. Cuando un actor como vos, un artista, un músico, está haciendo su carrera en otro país, como puede ser en Argentina, cuando vos volvés a Uruguay, ¿cuál es la respuesta? Es bravo. Es un lugar, Uruguay lo que tiene que es un lugar que se cuida mucho al artista de ahí, ¿no? Nos pasó cuando volvimos a votar en el 84, la primera vez. O sea, vos venías de la Argentina, venías de Suecia. La gente venía de Suecia a votar, loco. O sea, vinieron cientos. Fue el país donde más gente fue a votar, volvió a votar. Cientos de miles de personas se trasladaron desde todas partes del mundo a votar. Y tenías algunos roces, ¿viste? Tenías, pero también... ¿En el sentido de envidia? ¿De qué? No, no es así. Es ¿Qué, traidor a la patria? No, te fuiste. Yo tengo la sensación, no de todo el mundo, ojo, ¿no? Porque también cuando llegás a votar y cruzás ahí en la teja, te están esperando con la gente en los puentes. Pero te quiero decir, hay una cosa del que se fue que... Es otra cosa, vos te fuiste, no bancaste acá la parada, ¿no? Como nosotros. El dicho, ¿no? El que se fue a Sevilla. Claro, pero nosotros nos fuimos porque no tuvimos que ir. O sea, yo tenía 9 años, ¿entendés? Y había gente que estaba en peligro y se iba y la sacaban. Y Digo, como todo, ¿quién puede juzgar eso? No. Pero por eso digo, a veces hay gente, igual que en la música, si vos estás haciendo música, sos uruguayo, estás afuera, y viste, primero la prioridad es el uruguayo que está adentro, primero lo nuestro. Ahora, cuando sale eso para afuera, como Cabrera, como Prada, como toda esa gente maravillosa, ¿viste? Está buenísimo que se abra, ¿viste? Porque en verdad los argentinos siempre nos quieren a nivel musical, siempre están escuchando cosas nuestras. Pero en Uruguay es muy difícil entrar. Si vos estás afuera y querés meterte en Uruguay, ¿viste? En el circuito, a ver qué onda, y es muy difícil. Es raro. Pero bueno, yo también lo respeto, ¿no? Porque primero están los artistas de ahí y me parece bien eso. Está bueno. ¿Gardel, argentino o uruguayo? Ah, uruguayo. Nacido en Tacuarembó. ¿Cómo? Nacido en Tacuarembó, seguro. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Sí qué? ¿Forlán? Uruguayo. Ya sé, pero. ¿Qué? Un crack. Buena pregunta, incisiva esa. Y le salió 2 millones de euros la joda, ¿no? Zaira. Sí. Ya acá la compañera es parecida a Zaira. ¡Opa! ¡Uy! Oh, mira que le tiro, ¿eh? No, pero tiene un aire, tiene un aire. Sí, no. Sí, es verdad, es verdad. Estamos en presencia, ¿eh? Una doble, no. Sí. Sí, Forlán. ¿Y vos sos parecido a Forlán, Gino? Sí, sí. Te faltan los 2 millones de euros para indemnizarlo. Mínimamente un auto me falta tener. Che, espera. Forlán un crack. Aparte, no, alto jugador. ¿Les parece que vayamos con un temita? Yo te estoy escuchando. Bueno, dale, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Este es un tema. ¿Qué hacemos, Tano? ¿Qué quieres? La gente está pidiendo qué acelga por acá, ¿eh? El Tano y, sabe todas. Y acelga no, está complicado para tocar. No, no. Este tema está hecho para mi hija, Lucero. Lucerito. Y vamos, se llama O ser al menos. Y bueno, es uno de los temas más lindos del disco anterior, que es Río León. Dice así. Una milonga en la mañana, tabaco y mate y esperando aquí a tu lado, que te despierte dulce mía aquí en tu tierra. Por tu sonrisa soy capaz de ir hasta el cielo y por tus besos me derrito y desespero. Una milonga compañera que vuela alto y entona lejos, buscando siempre la voz de don Alfredo. Si tú supieras que él fue luz en mis mañanas, como quisiera ser yo en ti el agua clara. O ser al menos un farolito, pa' que ilumine cuando se pone oscurito. O ser al menos una poesía, pa' que te cure y aliviane tus heridas. O ser al menos la musiquita, pa' que te alegre y te haga cosquillitas. O ser al menos un espejito, mi amor, pa' que reflejen tus ojitos tan bonitos. Una milonga enamorada que viva y sueñe por ti, mi amor, y que las manos de tu madre se hagan canto. Y que mis brazos se hagan árboles gigantes para cuidarte a cada instante. Una milonga que se revele y sea libre como tu sangre, y que la lleves como lanza a todas partes. Y que tu nombre brille alto en el camino, el que tú elijas, mi amor, el que tú andes. O será al menos un farolito, pa' que ilumine cuando se pone oscurito. O será al menos una poesía, pa' que te cure y aliviane tus heridas. O será al menos la musiquita, pa' que te alegre y te haga cosquillitas. O será al menos un espejito, pa' que refleje en tus ojitos tan bonitos. Muy buena canción. Dedicada a la hija. Lucerito. ¿Cuántos años? 8 años, cra. Estudiando teatro ya, música. O sea. Hija tigre. Y no, sí, pero viste, por el camino que debe ir, viste. Por la expresión, nada de pelotudeces. Se tiene que expresar, los niños se tienen que expresar y tienen que hacer cosas que puedan jugar, ¿no? Y con el teatro, con la música, digo, si uno toma la música como un juego y toma todo eso, viste, que está buenísimo, y no inculcarles mierda de llevarlos a los, viste, en los colegios donde les imparten, viste, todas esas cosas que después te queman la cabeza toda la vida. Digo, matemática, las cuentas, está enloquecida que tiene que aprender las tablas, viste, antes de pasado mañana. Digo, déjate romper la bola. La vas a aprender las tablas, ¿no? Dale pelota a otras cosas. Levantate a las 7 de la mañana y anda a estudiar teatro. Anda a estudiar títere, viste, circo, esas cosas que te hacen volar, viste, los niños tienen que volar, que viste, las tablas, anda a cagar con las tablas. Métete las tablas en el orto, no te ganas de decirle en el cuaderno, ponerle en el cuaderno de comunicaciones, ¿no? Sí las va a aprender. Tira el agua con la mierda, ¿no? Yo quiero remarcar el buen mate, la yerba que trajiste. Ajá. Muy rica. Reflexión, muy buena reflexión. Está muy bien, bueno, te agradezco mucho. Cuando quieras, venite a casa, te enseño cómo se hace. Yerba la canaria, la mejor yerba del país. Che, estamos tomando. Juan, bueno, primero te agradecemos. Sí, también al Tano. Sí, ahí va. También acá tu compañera que tiró buena onda toda la noche. Sí. Bueno. No tanta. No tanto, pero bueno, nada. Ah, yo tomo muy poca parte. Igual creo que. Ahora va a decir algo. Mira, sos de oyente. Sí, igual dijiste que ibas a dar un veredicto después del programa. Pero al margen. Vos estuviste presente cuando inauguramos la radio acá en el Olimpo. Así es. Vos como vecino del barrio, ¿cómo yo no sé si vos venías seguido acá al Olimpo, sabiendo las actividades que se hacían. ¿Cómo lo viste el Olimpo antes y cómo lo ves ahora? No, yo vine a un par de reuniones, ¿no? A mesa de trabajo, digamos, de escucha, ¿no? A ver qué onda, porque siempre me pareció que era muy importante este lugar que... Digo, tuve algunas contradicciones en cuanto a lo que escuchaba cuando venía, que parecía que no se iba a abrir para el barrio. Soy un convencido que estos lugares tienen que estar abiertos para el barrio, que el barrio tiene que participar activamente, pero también en ese momento yo pensaba otras cosas, ¿no? Como que tendría que haber sido reformado. Y después entendí que no, ¿no? Entendí que este lugar tiene que quedar así. Y que sí, adentro tiene que funcionar todo lo que sea cultural y hacia afuera para captar y que vengan, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Y los niños también. Digo, cuando vine, es muy fuerte venir. Yo siempre pasé por la puerta, digo, es muy fuerte entrar, ¿no? Es un lugar que a nosotros nos trae muchas sensaciones, ¿no? Aquellos que tenemos desaparecidos y torturados. Tanto en el Uruguay como en la Argentina. Pero hoy, digamos, a partir de la inauguración de la radio y de otras actividades que se hacen en el Olimpo, digo, me parece que se llenó de vida, que era la idea, ¿no? Llenarlo de vida este lugar, llenarlo de mucha vida para afuera y que toda la gente participe. Y creo que el trabajo recién empieza, ¿no? Y creo que la radio tiene que ser más escuchada y que los talleres tienen que ser mucho más tienen que estar en todos lados, o sea, digamos, se tiene que enterar la gente del barrio. Yo te digo, acá en la calle Checoslovaquia, en un pasaje acá a 2 cuadras, no se enteran de que hay talleres. Y hay mucha gente con ganas de hacer talleres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una cosa también, ¿no? Del barrio, en algunas personas que no les interesa. Tal vez ignoran lo que sucedió realmente acá. Sí, o que tienen temores. Ganas de interiorizarse. O que tienen algunos temores. No, hay gente con temor, digo, ¿no? Pero cuando estás acá, digo, y como esto que es un canto de alegría, ustedes, ¿no? La juventud, y cuando en el Festival de la Bemba y todo eso, que había niños, ¿viste? Que estuvo bueno, y música, ¿no? Y por sobre todo la música, siempre nos tiene que acompañar la música donde vamos, ¿viste? En los momentos más difíciles y en los momentos más felices. Porque eso es lo que te llena de vida, ¿no? Bueno, yo estoy contentísimo que esté la Bemba acá y creo que va a seguir creciendo y que dentro de un par de años nos vamos a encontrar y esto va a ser imparable. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! No, quiero agradecer a mi hermano, al Tano José Luis Infante. ¡Tano! ¡Tano! Que también es un enorme músico, un gran amigo. Y aparte, tiene un proyecto muy, muy lindo de folclore instrumental y que ya les va a dejar el disco para que lo escuchen y un día lo inviten por acá. Dale, dale. Muy bien. ¿Querés darme un poco de información sobre eso? No, por ahí. ¿No? Bueno, las puertas están abiertas, así que... Están abiertas. Bueno, nada. Y las venas también. Gracias. Siguen abiertas. Ahí va. ¿Querés que te digamos algo para el Tercer Mundo? Sí. Yo soy, yo soy Juan Bonau y escucho Tercer Mundo. O sí, algo, sí. Algo, lo que quieras sobre Radio La Bemba. Boludo. Voces que no callan. Memoria, verdad y justicia. Radio La Bemba, 91.3. Buenísima, buenísima. Gracias, papá, gracias, sí. Gracias, mamá. Una radio con memoria. ¿Vas a grabar? Está grabando ya, todo el programa. Bueno, soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con La Bemba. ¡Oh! Che, mirá, ¿la voz femenina la hacemos? Sí, claro. ¿Vos querías la devolución, que es más lindo que grabarles algo? En realidad, decirles que re lindo la espontaneidad que tienen, la energía, que tanto nombramos a Éter, pero Éter es el aire por donde viajan las palabras y es importante la manera que tienen ustedes de expresarlo. Que sean así. Que así está perfecto, que no se estructuren, que está muy lindo que haya una radio así, como vienen ustedes con buena onda, porque a veces uno viene con un guión y en realidad lo lindo es venir a disfrutarlo, porque llega de esa manera. Hay muchos programas de radio que todos conocen, que tanto guión, tanta noticia, y en realidad lo que la gente quiere es esto que están haciendo ustedes, así que muy bien. ¡Belleza! ¿Nos despedimos con un temita? Si en Montevideo hay algo, en Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo, bueno, nos despedimos con este tema. ¿Qué pasa? En Buenos Aires no llueve. Chau. Buenas, bien. En Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo sale el sol. ¿Qué pasa? En Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo hay un amor, en Buenos Aires nos llueve. Si en Montevideo hay un tambor, sigue Buenos Aires, no, en Buenos Aires nos llueve. Si en Montevideo gritan gol, en Buenos Aires nos llueve. Percusión. En Buenos Aires no llueve. ¡Bravo! Bueno. Puisqu'elles sont vaines, les promesses qui pourraient me tenir en laisse. Oh, j'ai bien trop peur du vague à l'âme qui balance entre l'attente et l'espérance. Des jours meilleurs. Alors j'attrape mon chapeau, une guitare sur le dos, et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau. Retrouver le sable chaud qui m'attend. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye. FM La Bemba 91.3. Bye bye. Puisque ce monde va droit au mur, j'aimerais ralentir l'allure. Hey, pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent? On en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas, j'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Ma